Saludos a la audiencia de Farco de todo el país. Aceiteros y recibidores de granos realizaron un paro nacional de 24 horas y se mantienen movilizados. La medida de fuerza tuvo un alto acatamiento en todo el país y se extendió hasta las 6 de la mañana del día de ayer. El principal reclamo es por mejoras en el salario y en las condiciones laborales. El paro se dio en un marco de unidad entre la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos, luego de varios meses de infructuosas reuniones paritarias donde las empresas, que durante el 2020 duplicaron su facturación, se negaron a rever la situación salarial de sus trabajadores. La paritaria se encuentra vencida desde hace 5 meses y señalan que no se atendió el reclamo de reducir la jornada laboral a 6 horas para la creación de nuevos puestos de trabajo. En comunicación con FM por Yahoo, Daniel Joffra, de la Federación Nacional de Aceiteros, contó que el plan de lucha comenzó hace más de un mes. Este es un plan de lucha que ya comenzó hace un mes y medio atrás, cuando la Federación Aceitera inició una huelga y nos decretaron la conciliación obligatoria, y después nos pidieron una conciliación voluntaria para ver si podíamos llegar a un acuerdo. No avanzamos, nosotros estamos en una revisión, a diferencia de los compañeros de Urgara que están con el convenio vencido. Pero el pedido es similar y el ofrecimiento también es similar, no solamente a estas dos organizaciones que hoy estamos juntos para luchar, sino también a los compañeros de San Lorenzo, que ellos están fuera de la federación, pero todavía no tomaron la decisión de ir a la huelga. Así que bueno, a partir de no tener ningún resultado positivo para los trabajadores, que fuimos esenciales a partir del DNU del 16 de marzo, nosotros tomamos la decisión de empezar un plan de lucha, y bueno, veremos cómo continúa. Resolveremos con los compañeros de Urgara cómo seguimos. Por su parte, Sergio Masoco, delegado regional de Urgara, sostuvo que la situación viene para largo. Esto, por lo que vemos, viene para largo. Tenemos una paritaria vencida de hace 5 meses, en la cual veníamos trabajando de forma pacífica, llamémosle de esa manera, tratando de dialogar, tratando de llegar a un acuerdo que haga que nuestros trabajadores tengan el sueldo merecido, el ajuste merecido de acuerdo al sueldo que tienen. Cabe aclarar que los alrededor de 800 trabajadores recibidores de granos del cordón industrial aprobaron la medida de fuerza. Desde FM por Yahoo informaron Sofía Fernández y Flavia Campeis.